Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Muy buenas noches, queridos radioescuchas, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Esta es una emisión más de su programa de asesoría, su programa de radio, de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones, deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, asesoría directa, inmediata para todos ustedes y aparte de todo gratuita. Bueno, pues vamos a dar inicio porque por ahí hay algunas personas que están pidiendo asesoría. A las personas que nos sintonizan a través de Facebook les recordamos que es un programa de radio. No transmitimos video, por eso es que pues no nos pueden ver. Es por eso un cuadro negro, pero es normal. En Twitter ya estamos conectados también. Un saludo a nuestros amigos tuiteros que nos siguen como todos los lunes y todos los jueves en estos programas en vivo. Y en nuestro chat de la estación www.radiodd.org, también ya estamos por ahí. Por ahí está también mi productor, Maurilio Pérez, productor de estos programas de radio. Bueno, pues dice rápidamente, dice Alex, que le debe a Banamex un crédito personal y este mes es el primero que no puede pagar. En 3 días los intereses ya a 4 y pico no puede pagar. Tiene otra deuda con ellos de otro crédito por 6,000. Ese lo va a seguir pagando. ¿Qué puede hacer? Gracias. Bueno, el de 6,000 pesos si lo puede seguir pagando, liquídalo a la brevedad. Trata de meterle la mayor cantidad de dinero que sea posible. Porque lo ideal es que lo acabes lo antes posible para que podamos enfocarnos en el que tienes atraso. Alex, me gustaría saber cuánto debes en el otro. Nos pones aquí que el pago mensual es de 2,145 pesos. Ya le ascendió a 4,000 pesos y pico el pago. Sería cuestión de que nos aclares bien cuánto es lo que debes en total, mi estimado Alex. ¿A cuánto asciende tu deuda en esa cuenta que ya no vas a poder pagar de momento? La otra, la de 6,000 pesos, vamos a enfocarnos en esa, vamos a liquidarla lo antes posible, adelántale lo más que puedas para acabar con esa y ya nos podamos enfocar en la otra. Aunque se genere una morosidad en la otra, no importa, a veces es hasta benéfico porque nos facilita las condiciones para poderla negociar. Pero sí sería interesantísimo que nos indiques, Alex, cuánto es lo que debes. Dice nombre de los reyes o algo así, que quiere tener un buró de crédito sano. Bueno, es lo que todos queremos, que todo mundo pueda tener un buró de crédito sano. La única forma de conseguir eso es pues estar al pendiente y siendo muy puntuales con nuestros pagos de nuestros créditos, con nuestros pagos de nuestros servicios que muchas veces reportan al buró de crédito, como por ejemplo servicios como telefonía celular o televisión de paga. También reportan al buró de crédito. Entonces, si nos atrasamos con los pagos de la mensualidad, por ejemplo, de nuestro servicio celular, ellos también podrían afectar nuestra calificación en el buró de crédito, nuestro historial crediticio. Entonces, para tener un buró de crédito sano, lo único que se tiene que hacer es pagar puntualmente, siempre. No sobreendeudarse, manejar las finanzas de forma adecuada, pero lo primordial es pagar de manera puntual. Dice María Elena López que hace como 5 meses dejó de pagar Electra porque se quedó sin empleo. Quiso hablar con ellos para hacer un convenio y le dijeron que no se podía porque anteriormente ya le habían revisado uno porque tuvo una operación por enfermedad. Pero ahora no tiene empleo y no ha podido pagar. Cuando han ido, la verdad, se corta ahí tu mensaje, María Elena. Pero entiendo más o menos por dónde va tu asunto. Sería muy importante para poder darte una asesoría adecuada, mi estimada María Elena López, que nos indiques cuánto le debes a Electra. Es importante porque necesitamos calcular, para poderles dar una asesoría de entrada, una asesoría primaria, necesitamos calcular sus niveles de riesgo, el nivel de riesgo de demanda, qué tan viable resulta para el acreedor, llámese banco, financiera, caja popular, agiotista o quien sea. ¿Qué tan viable le resulta iniciar un proceso judicial de carácter mercantil en su contra? ¿Sí? Y eso lo calculamos con base en 4 parámetros. El primero, tipo de acreedor, un banco, una tienda departamental, una financiera, etc. Segundo, monto adeudado, muy importante. El riesgo de demanda jamás va a ser el mismo para una persona que debe 5,000 pesos que para una persona que debe 300,000. Entonces, es otro punto muy importante. Después, tiempo que llevamos sin pagar, 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años también, fundamental. Finalmente, tipo de crédito, estamos hablando de un hipotecario, de un automotriz, de un préstamo personal, de una tarjeta de crédito. Y Ya con esos cuatro puntos que nos faciliten de entrada, no tienen que ser cantidades exactas ni fechas exactas, todo puede ser aproximado nada más. Ya podemos calcular esos niveles de riesgo y de ahí partir. ¿Qué tan viable resulta que los demanden? Bueno, pues si no es viable, si no hay riesgo, se maneja una estrategia. Si sí hay riesgo, bueno, pues se maneja otra. Así de fácil. Dice Miguel Ángel a través de nuestro chat de la estación que una duda legal. En un juicio ejecutivo mercantil, el aval cambió su residencia a otro estado. Hasta que no pueda ser notificado personalmente, no empieza el juicio. Muchas gracias. Si al que están demandando al aval, pues sí. Hasta que no se le emplace al aval, hasta que no se le notifique conforme a su derecho debe de ser, no podría iniciar el proceso judicial de manera formal. Entonces sí, tendrían que emplazarlo en su nuevo domicilio. Mucho cuidado, porque a veces los abogados son medio mañosos en ese sentido. Entonces mantengan monitoreado ese proceso para que se puedan defender. Lo ideal es que si ustedes ya saben que existe una demanda en contra del aval, es que contraten un abogado para que esté preparado, para que dé inicio a su defensa y así se pueda ahorrar tiempo. No se esperen a que los vayan a emplazar. Mucho cuidado con eso. Gracias por sus saludos. Dice, acabamos de este lado. Dice Eduard que no ve nada. Ah, es la persona que no veía, ya le explicamos por qué. Es un programa de radio. Teresa Quesada, muy buenas noches. Toño Flaco, muy buenas noches. Dice Isabel Portillo, hola, muchas gracias. Ed Martín nos dice hola. César Hernández también nos manda saludos, muchas gracias. En Facebook recuerden que también pueden participar, cosa de que expongan su caso ahí, nos escriben más o menos cuál es su problema y con mucho gusto les podremos brindar asesoría. Dice Isabel Portillo que quiere saber qué le va a pasar, pues no pagó varios contratos con financieras, nunca pagó nada desde el principio. Bueno, depende, mi estimada Isabel. Si tú esto lo hiciste de manera involuntaria, si no pudiste pagar porque algo sucedió, por ejemplo, a veces contratamos un crédito y en ese momento cuando nos están otorgando esa línea de crédito, bueno, pues tenemos la capacidad y la disposición de pagarlo. Pero a lo mejor al día siguiente algo ocurre. A lo mejor al día siguiente, pues, nos corren del trabajo, por ejemplo. O de pronto nuestras ventas en nuestro negocio se desploman de la noche a la mañana. No existe una seguridad en estos momentos en ese sentido, dadas las circunstancias actuales del país en cuanto a economía y sociedad se refiere. O a lo mejor te enfermaste, algo pudo haber ocurrido y por esa razón no diste ni un solo pago. Bueno, dadas esas circunstancias, tú no estás actuando de forma dolosa. Tú no quisiste sacar ningún tipo de ventaja del acreedor para obtener ese beneficio económico. Entonces el problema no podría escalar a cuestiones penales, como por ejemplo que se tipifique el fraude, no se podría. En este caso, a lo más que podría llegar el asunto, mi estimada Isabel, es a que te demanden y te embarguen los bienes suficientes o los que sean para que se pueda garantizar el pago de la deuda. Pero sería hasta ahí, no más allá. Deber dinero no es un delito, ¿sí? El que ustedes tengan adeudos, bajo ninguna circunstancia los convierte en delincuentes. Podría darse esta situación, como les dije hace un momento, si ustedes actúan de forma dolosa. El fraude se tipifica básicamente cuando una persona de manera dolosa, con intención, vaya, obtiene un beneficio económico de otra persona, física o moral, con base en mentiras, ¿sí? Ahí sí podría llegar a darse el asunto del fraude, pero si nosotros no actuamos de forma dolosa, si nuestra situación es plenamente involuntaria, pues no pasa absolutamente nada. Simplemente se puede negociar la deuda, por supuesto, mi estimada Isabel. Dice Isabel, pero ¿en cuánto tiempo me embargarían? No hay forma de saberlo. Podría ser que, dependiendo del tiempo que lleves de atraso, por supuesto, aquí no nos lo indicas. Podría ser que mañana mismo te emplacen o podría ser que en 2 o 3 años suceda. Como les dije hace un rato, sería cuestión de saber cuánto dinero debes, desde cuándo no pagas, para poder hacer ese cálculo, ¿no? Decirte, bueno, pues más o menos, un aproximado, por supuesto, tendrías X tiempo para que pudiese llegarse a juicio en cuanto a tu asunto, ¿no? Pero bajo estas condiciones, con la información que tengo, no te podrías decir con certeza, o un aproximado al menos, de cuánto podría tardar un embargo. Dice Nazaret Rojas, ¿cómo podemos saber si estamos demandados? Bueno, nosotros tenemos un servicio totalmente gratuito. Ustedes nos pueden enviar un correo electrónico con su nombre completo. El acreedor que ustedes sospechan que ya los demandó, por ejemplo, nos ponen Juan Pérez Pérez, Bancomer, y el, la entidad federativa, el estado donde se otorgó el crédito, por ejemplo, ponen Aguascalientes, por decir algo, ¿no? Entonces, Juan Pérez Pérez, Bancomer, tarjeta de crédito, Aguascalientes. Y lo que nosotros hacemos es correr esta información en los boletines judiciales de allá y de la Ciudad de México. Si nos vota su nombre con ese acreedor, ¿sí? Entonces ya les informaremos, ¿sabes qué? Juan Pérez Pérez, fíjate que si tienes una demanda por parte de Bancomer por el asunto de que no le has pagado la tarjeta de crédito, ¿no? En caso de que no, pues también les avisamos, ¿sabes qué? No hay ningún proceso judicial en tu contra. Eso es un servicio gratuito, completamente gratuito, que tenemos para todos ustedes. Ahora en un ratito más les doy el correo para que nos puedan enviar su información y con gusto lo verificamos. La otra forma es pues que los emplacen, ¿sí? Que un día llegue un actuario o un ejecutor que es gente que viene del juzgado, que no va a favor de absolutamente nadie, simplemente va a cumplir con su trabajo, que es emplazarlos, notificarles de este proceso judicial en su contra, y en caso de que el juez así lo haya determinado, podría haber un embargo de bienes en ese momento. Si el juez dictaminó que para garantizar el pago de la deuda se tendrían que embargar bienes, bueno, ahí mismo, cuando los emplacen, ahí mismo se podría ejecutar el embargo precautorio. Dice Edward, que su hermano pasó algo similar, pero le clonaron la tarjeta. Cuando fue a pagar la recarga del celular, resulta que le dijeron que ya debía 20 mil pesos. Sí, también tengan mucho cuidado con eso. Es importante. Desgraciadamente, aquí en México, la desinformación ha hecho, por ejemplo, que el Buró de Crédito sea visto como una entidad enemiga del cliente o del deudor. Muchas personas piensan que el Buró de Crédito es una lista negra o una especie de castigo, y no, para nada. El Buró de Crédito puede ser una herramienta formidable para todos nosotros, tengamos atrasos o no los tengamos, nos puede ayudar muchísimo la información que ahí aparece en el Buró de Crédito. Entonces, mi consejo es que por lo menos 2 veces al año corran su reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. Así ustedes pueden saber situaciones como la que le ocurrió al hermano de Edward, donde le clonaron su tarjeta y ahora ya tiene una deuda de 20 mil pesos. Bueno, eso se pudo haber, de eso se puede haber enterado mucho antes. Y se pueden presentar las reclamaciones correspondientes para que se pueda eliminar ese registro negativo, porque evidentemente pues él no fue el que solicitó ese crédito. Entonces, obtengan su reporte de crédito especial. Por ley es gratuito 1 vez al año. La segunda vez cuesta, pero es muy barato. En www.burodecredito.com.mx, www.burodecredito.com.mx, la página oficial del Buró de Crédito. Dice Edward, que lo peor es que le dijeron descaradamente algo así. Ah, tú eres el que debe 20 mil pesos. Pues sí, pero es que tenemos que entender, para el acreedor, pues la deuda es tuya, ¿no? O de tu hermano en este caso. Ellos no saben que por ahí hubo algún tipo de fraude. Sería cuestión de presentar las reclamaciones correspondientes, primeramente ante el Buró de Crédito, para que el Buró de Crédito le solicite la documentación necesaria al acreedor, en este caso a la empresa que le presta los servicios de telefonía celular a tu hermano, donde se demuestre que él solicitó ese servicio. En caso de que haya sido por medio de una tarjeta de crédito clonada, tendría que hacerse ante el banco. El cargo no reconocido, el banco tendría que demostrar que realmente fue tu hermano el que utilizó esos recursos, y al no poder hacerlo, se tendría que eliminar ese registro. En caso de que no puedan hacerlo de esta forma, tendría que presentarse ante la Condusef en caso de que haya sido por una tarjeta de crédito clonada, o ante la Profeco en caso de que el servicio se haya contratado directamente con una usurpación de identidad ante la empresa de telefonía celular. Dice quién. Ay, saludos, muy buenas noches, gracias por escucharnos. Ramiro Figueroa, tiene una deuda de más de 70 mil pesos entre Santander, CNA y Suburbia, pero dejó de pagar en 2012. Apenas descargó su historia en el buró y ya no aparecen esas deudas. ¿Qué aplica? Ya tienen bastante tiempo que no lo buscan. Bueno, debemos entender lo siguiente. El hecho de que una deuda no aparezca en el buró de crédito no quiere decir que ustedes ya no deban dinero, bajo ninguna circunstancia. Por ley, esos registros en el buró de crédito se eliminan después de un tiempo. Pero la deuda, aunque no aparezca reflejada en el buró de crédito, sigue su vida legal, ¿sí? Entonces el acreedor los puede demandar, puede vender la cuenta, la puede deducir fiscalmente, lo que les ocasionaría problemas fiscales a ustedes en cualquier momento. Es rarísimo. Yo nunca he visto un caso en el que el problema se haya solucionado solo. Nunca. Llevo 10 años aquí trabajando. Hemos ayudado a más de 50 mil personas y jamás he visto un caso que diga, pues yo lo dejé así y se solucionó. No. Después de 6, 8, 10 años reaparece el problema. Y ya es un problema mucho más complicado. ¿Por qué? Porque puede haber un proceso judicial mercantil, porque puede haber ya una venta de cuenta, ya negociar con un tercero es más complicado, es más caro, les afecta mucho más en su historial. Sucede muchas veces que de pronto ya no aparece la deuda con el acreedor original reportada en el buró de crédito, pero de buenas a primeras aparece con otro acreedor. De pronto ya aparece otra empresa reportándonos en el buró de crédito. Decimos, ah, caray, pero si yo nunca obtuve un crédito con ellos. Investigando, se dan cuenta de que lo que ocurrió es que el banco, por ejemplo, con el que tenían la deuda, le vendió la cuenta a esta empresa, y esta empresa, bueno, adquiere derechos y obligaciones, y uno de esos derechos es reportar esta situación ante el buró de crédito, y todos los tiempos se renueva. Entonces, no se confíen. El hecho de que no aparezca en el buró de crédito no implica que ustedes ya no deban ese dinero. No, el dinero, la deuda, sigue existiendo legalmente, simplemente que por cuestiones legales ya no aparece reflejada en su historial crediticio. Lo cual tampoco les garantiza que les vayan a prestar dinero, ¿sí? Si ustedes van a un banco con un historial que aparece pues sin nada, sin registros, pues el banco va a decir, ah, caray, esta persona pues seguramente tuvo deudas y se eliminaron por tiempo porque aparece en blanco su historial, ¿no? Y tampoco les van a prestar. Mucho ojo con eso. Dice David Rocha que tiene una duda. Compró una moto por financiamiento con BNP Paribas. Es una Sofom, sí, claro. Y resulta que lo obligaron a contratar un seguro por el plazo del financiamiento. La moto tiene un costo de 189 mil pesos. Y resulta que con el seguro la deuda sube a 180. Ya lo entendí, pues menos dinero, pero bueno. Preguntó si liquida los 89. Me imagino que entonces, sería cosa de que nos lo aclares, porque ahí hay una confusión. Si quiere los 89 que debe de la moto, podría cancelar el seguro y contratarlo por su cuenta. Le dicen que no, que es parte del financiamiento. Quiere pagar su seguro de contado por un año y le dicen que no puede. Tiene entendido que con la ley antimonopolio no lo pueden obligar a contratar el seguro financiado con ellos, pero lo quieren obligar, tendrá que llegar a la Condusef. Bueno, ellos sí pueden elegir la aseguradora porque es un financiamiento, ¿eh? En este caso sí pueden ellos elegir la aseguradora. Sería cosa de que leas tu contrato para ver bajo qué condiciones quedó estipulado la contratación de ese seguro y ver si es posible que tú puedas adelantar esos pagos. Mira, ellos te pueden decir cualquier cosa, ¿sí? Los ejecutivos, los vendedores, pues muchas veces por políticas o por presión de sus jefes, pues dicen mentiras, ¿no? Tú le dices a la gente que no pueden adelantar pagos, tú le dices a la gente que no pueden contratar un seguro en otro lado, etcétera. Pero a lo único que tú estás obligado, mi estimado David Rocha, es a lo estipulado en el contrato. Lee el contrato, las cláusulas que se refieren al seguro, a adelanto de pagos, etcétera. Y si ahí indica que tú puedes adelantar pagos, que tú puedes contratar otro seguro, que tú estás obligado a quedarte con esa aseguradora por el tiempo que dure el financiamiento, etcétera, bueno, pues tú puedes utilizar ese contrato a tu favor. Pero es importantísimo, y esto va para todos, finanzas personales básicas. Siempre lean completitos los contratos. Yo sé que las letras están muy chiquitas, yo sé que son muchas hojas, pero su derecho como consumidores, digo, porque no estamos comprando naranjas, estamos comprando coches, motocicletas, obteniendo líneas de crédito, etcétera. Estamos hablando de miles de pesos. Su derecho como consumidores es solicitar una copia del contrato que respalda ese producto financiero que están adquiriendo, en este caso un financiamiento, y que se lo lleven a su casa. Esa copia se la llevan a su casa y la leen con calma, con detenimiento, para que vean a qué se están obligando. Y si no les conviene, bueno, pues existe un mercado amplio donde pueden adquirir ese producto o ese financiamiento en otro lado. Entonces, mucho ojo, porque a veces nos pintan todo muy bonito. Es lógico, los vendedores para eso están, para vender. No nos van a decir las cosas malas y firmamos el contrato sin leerlo, sin comprenderlo. Y al rato suceden estos problemas, ¿no? Donde queremos hacer algo y no se nos permite por este asunto contractual. Entonces, básico. Son finanzas personales básicas, lo hemos dicho muchas veces. Aquí, aparte de ayudarles a acabar con sus deudas, también nos interesa mucho que sepan cómo manejar sus finanzas. Entonces, siempre, siempre, siempre lean esos contratos. Soliciten una copia. Es su derecho como consumidores. Léanla en su casa con calma. Tómense un par de días para pensarlo. Si no les facilitan la copia, eso es ilegal. Pueden presentar una reclamación ante la Profeco o ante la Condusef, dependiendo de la institución con la que estén obteniendo ese financiamiento o ese crédito, para que los obliguen a otorgarles el contrato. Pero yo, a mí, en lo personal, si no me facilitan el contrato, es porque algo esconden. Mejor busco por otro lado. Así de fácil. Dice Ed Martín que sacó un préstamo personal en Vancouver y una tarjeta de crédito. Ya desde hace 5 años dejó de pagar por enfermedad y ya desde hace un tiempo dejó de pagar, pero le han llegado cartas de cobranza. Quiere pagar, pero le ha miedo negociar con ellos. ¿Qué puede hacer? Acércate a nosotros y te ayudamos, Ed. Sin ningún problema te negociamos la deuda para que pagues lo menos posible, quede liquidada en su totalidad y ya no tengas problemas después. Así de fácil. Nazaret Rojas, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Dice Isabel Portillo que quiere saber si puede haber un embargo por no pagar desde el principio. ¿Cómo puedes saber si cuándo la van a embargar? ¿Qué tienen que presentar para embargar? No te van a avisar. Los embargos no se notifican con antelación. Ningún abogado en su sano juicio te va a advertir que te va a embargar, porque lo que vas a hacer es de inmediato sacar tus cosas o buscar la forma de evitar ese embargo. ¿Me explico? Los embargos son sorpresivos, se ejecutan con total discreción. El día que te emplazan, ese mismo día te embargan. Entonces, no hay forma de saberlo, mi estimada Isabel Portillo. Necesitamos saber cuánto debes y desde cuándo no pagas para calcular, solamente calcular aproximadamente, más o menos, cuándo podría llegar a darse esta situación. Digo, esto es un cálculo, un aproximado, un más o menos. No te puedo decir con toda certeza en qué momento. Pero así, sin esa información, pues no puedo. Podría llegar a darse el caso que mañana te embarguen, o podría ser que esto suceda en 1 o 2 años. No hay forma de saber. Podría ser que nunca suceda, que vendan la cuenta y venden los pagarés o el título ejecutivo de crédito que esté respaldando esa deuda y al rato te está cobrando otro y ese otro sí podría ejecutar un embargo, primero demandándote, por supuesto, porque está invirtiendo su dinero, ¿no? Entonces, son muchas variables, mi estimada Isabel. Necesitamos más información para poder ayudarte. Dice Nazares Rojas, gracias, no tienes nada que agradecer. Edward se fue directamente ese día y se hizo justicia, les ganó en pocas palabras. ¡Ah, felicidades! Es lo que les hemos dicho muchas veces, señoras y señores, no se dejen. Muchas veces decimos, híjole, es que es ir a perder el tiempo si meto mi reclamación o si meto mi queja y es mucho papeleo. Sí, eso sí es cierto, es pérdida de tiempo, hay que estar ahí un rato, es papeleo. Pero sigan el ejemplo de Edward, ¿no? Si lo hace, y no nada más él, hay muchísimos, tenemos muchísimos ejemplos de personas que han presentado sus reclamaciones y han salido victoriosas. Si ustedes tienen la razón y si ustedes se plantan firmes para exigir su derecho, van a ganar, se los aseguro. Es cuestión de hacerlo. Muchas personas dicen, no, mejor voy a pagar. A mí, que me quieran cobrar algo que yo no me gasté, jamás lo permitiría. Hagan lo mismo, no lo permitan. Hay personas que dicen, bueno, pues nada más son 5,000 pesos. Es que son 5,000 pesos que tú no te gastaste, ¿por qué los vas a pagar? ¿No? Aquí son 20,000 pesos que no se gastó nuestro amigo Edward o su hermano. ¿Por qué los va a pagar? No se dejan y presentan las reclamaciones correspondientes y que se haga justicia, ¿no? Así de sencillo. Felicitaciones a Edward, por supuesto. Un ejemplo. Es lo que nos hace falta a muchos mexicanos. Actuar, hacer las cosas. No déjala. Ah, ya, qué flojera. No, por favor. Nazares Rojas dice, las quitas que realiza la empresa por acuerdo no hay garantía de que no se obtenga una mala calificación por parte de esas empresas, es pregunta. Depende cómo se haga la negociación, mi estimado Nazaret. Hay ocasiones en las que sí se puede pactar que no se califique negativamente en el buró de crédito. Hay ocasiones en las que no es posible. Depende de muchos factores. Pero se puede negociar solicitando eso, ¿no? ¿Sabes qué? Si queremos pagar, pero nuestro representado no quiere que esta quita le afecte en su historial crediticio. ¿Es posible? Y ya nos dirán, si se puede, ah, perfecto. Todo eso se pacta por escrito, por supuesto. No se puede porque se tardó mucho, porque la cuenta era nueva, no sé, por distintas circunstancias. Bueno, se habla con el representado y se acepta, bueno, pues ya se paga, que siempre es mejor, porque se eliminará ese registro dependiendo del monto adeudado. Como la deuda ya se liquidó, podrían ser unos cuantos meses, se elimina el registro y adelante, ¿no? Porque ahí sí se pagó la cuenta. Dice Elizabeth Vera, que está en buró de crédito y quiere sacar cada de Infonavit, casa de Infonavit. ¿Eso afecta al que le den el crédito? Bueno, sí. Desde hace 2 años, poquito más de 2 años, el Infonavit ya revisa tu historial crediticio para otorgarte este beneficio. No te va a negar el crédito, pero sí podría ser que no te preste todo, que te preste un 80% del total a lo que tú tienes derecho. Esto para evitar que te sobreendeudes. ¿Me explico? Si te iban a prestar, por ejemplo, 500,000 pesos, podría ser que te presten nada más 450,000, por decir algo, ¿no? Por decir una cantidad como ejemplo nada más. Dice, muchas gracias por los saludos, Juan Carlos Anaya, que va por la segunda cuenta para negociar de 8, pero desafortunadamente los intereses siguen subiendo. Él cree que se aventaría un año más para terminar de liquidar. El problema es el tiempo. ¿Es cierto que conforme va pagando y negociando el banco, ya no te demanda tan fácil? Bueno, no. O sea, si tú, por ejemplo, tienes 3 cuentas con Banamex y le pagas 2 y dejas pendiente una por 3 años, podría ser que te demande. No diría, es que ya me pagó esta, si no lo voy a demandar por eso, difícilmente, difícilmente. Pero si ve que hay intención de pago, por supuesto, sí, podríamos atenuar eso, acercarnos al banco, decirle, ¿sabes qué? Mira, ya te pago 2, se va a tardar un año o año y medio en pagarte la otra, ahí sí podríamos llegar a atenuar bastante el riesgo de demanda. Dice Carlos Macedo, una muy buena pregunta que nos hace Carlos Macedo. A mí me encantan estas preguntas porque es una pregunta muy general. Muchas personas tienen este tipo de problemas, este tipo de dudas. Y esta información no nada más le va a servir a Carlos, le va a servir a muchos de nuestros radioescuchas. Dice, ¿es posible bajar el pago mensual que se hace al Infonavit? La respuesta es sí, pero por un tiempo corto. Existen distintos sistemas, distintos esquemas de apoyo del Infonavit cuando una persona pierde el empleo, por ejemplo. Uno de ellos es una prórroga, donde se deja de pagar por completo la mensualidad del Infonavit hasta por un año. Y el otro es una disminución del pago mensual a la mitad. Si ustedes pagaban 2,000, van a pagar 1,000 pesos hasta por un año. Estos son sistemas de apoyo ante situaciones urgentes como que pierdan el empleo. Después de este periodo de tiempo, después de este año, se regularizarían los pagos. Pero mucho ojo, se van a acumular intereses. O sea, es un esquema de apoyo, pero ni tanto, porque de todas formas les cobran intereses por el tiempo que no pagaron o por el tiempo que pagaron menos. Pasado ese tiempo, vuelve a la normalidad y siguen pagando su mensualidad normal. No hay ninguna forma de reducir su pago mensual de manera permanente durante la duración del crédito del financiamiento. Eso no se puede. Nada más, por un año va utilizando estos beneficios que son la prórroga y la disminución por un año del pago mensual. Ramiro Figueroa olvidó comentar que las deudas ya estaban con despachos, ya no estaban con el banco directamente. Aún así, la deuda sigue. Sí, claro, el hecho de que estén con despachos no implica necesariamente que ya hayan sido vendidas, ¿no? Debemos entender que los despachos de cobranza, por regla general, son empresas que se dedican a gestionar cobranza a un tercero. Por ejemplo, si tú le debes a Bancomer, Bancomer contrata a un despacho X o Y, y ese despacho se va a encargar de cobrar la cuenta que le pertenece a Bancomer. ¿Sí? No le pertenece al despacho en ningún momento. Le sigue perteneciendo al banco, pero el banco se ahorra la mala fama y las críticas que generan la cobranza. Para eso existen estos despachos. Lo contrata, le dice, ¿sabes qué? Cóbrale a Ramiro Figueroa la deuda que tiene pendiente conmigo. Ellos te van a cobrar, pero la deuda le sigue perteneciendo legalmente al banco. Por eso el depósito se hace directamente en tu cuenta con el banco con el que tenías la deuda. Ahora, la venta de cuenta no se hace a despachos de cobranza. La venta de cuenta se hace a empresas que se dedican a comprar cartera vencida, que son cosas completamente diferentes a despachos de cobranza, salvo un par de excepciones. Por ejemplo, una de ellas es Secorce, que hace ambas funciones. Es un despacho de cobranza y también compra cartera vencida de Santander específicamente, ¿sí? Ahí sería una de esas excepciones, pero por regla general, un despacho de cobranza nada más gestiona la cobranza de la cartera vencida de un tercero, y las empresas que se dedican a comprar cartera vencida son eso, empresas que se dedican a eso básicamente. Dice, ¿qué le recomendamos hacer? Primero que nada, checar el estatus que tienen esas deudas. Acércate con tus acreedores, como ya no aparecen reflejadas en el buró de crédito. Acércate directamente con quien tienes las deudas. Dile, ¿sabes qué? Yo tengo una deuda con ustedes. Quisiera saber qué ha pasado con ella. Quiero pagarla. Ellos te dirán, por ley están obligados a decirte si la tienen todavía, a cuánto asciende tu deuda actual. Y ya de ahí podemos partir para una negociación. En caso de que ya no la tengan ellos, de que la hayan vendido, están obligados a decirte a quién se la vendieron y los datos de contacto para que se pueda poner en contacto al acreedor, al adquiriente, y negociar la deuda ahora con ellos. Edward, no tienes nada que agradecer. Ed Martín, tampoco tienes nada que agradecer. Dice Edward, hablando de eso, a él le decían que lo compré en otro país y él no sale ni a la esquina. Ah, qué barbaridad con esas tranzas, con las tarjetas de crédito. A mí también ya una vez me metieron un gol. Afortunadamente, los señores de Scotiabank, no es por hacer comercial ni nada, se portaron a la altura y me eliminaron esos cargos que no eran correctos. Pero también en una página de internet donde había yo comprado unos tenis muy extraños, muy caros, por cierto, pero unos tenis que yo nunca me pondría, varios pares de tenis. y yo nunca hice esa compra, pero se metió la reclamación correspondiente, el dictamen desde el banco salió a mi favor, se eliminó el cargo y listo. Dice, ay, ya me movieron todo el asunto. Adriana Martínez, que tenemos oficinas en Zacatecas, tiene problemas con una caja. No tenemos allá en Zacatecas, pero te podemos ayudar en alguna otra de nuestras oficinas sin ningún problema, vía telefónica o por internet. Recuerden que nuestros servicios son a nivel nacional. Somos una asociación civil sin fines de lucro. El tener oficinas en toda la República nos generaría muchos gastos y tendríamos que subir nuestras cuotas mensuales. Por eso es que nos mantenemos pues pequeños en ese sentido. Pero sin problema les podemos ayudar. ¿Por qué? Primeramente porque el 99% de las negociaciones se celebran aquí en la Ciudad de México, de todos los acreedores. Y el 99% de los juicios se llevan aquí en la Ciudad de México. Y si no, pues mandamos un abogado a donde ustedes viven, así de fácil. Es más sencillo. Dice Elizabeth Vera Huerta, y una duda, si acuden a asesoría con nosotros, ¿qué costo tiene? Nada. Las asesorías somos una asociación civil sin fines de lucro. Todas nuestras asesorías son totalmente gratuitas. No importa si los representamos o no los representamos legalmente, son gratis esas asesorías. Lo único que tiene un costo y son cuotas de recuperación bajísimas es si los estamos representando legalmente. Si nosotros y nuestros abogados los estamos defendiendo para que se puedan negociar sus deudas, ahí sí tiene un costo, pero es bajísimo, muy, muy bajo. Si ustedes tienen deudas, no saben qué hacer con ellas, los amenazan con demandas, con embargos, las quieren pagar, acérquense con nosotros, platicamos. Si les conviene, los representamos. Si no, no hay ningún problema. Tenemos ya 10 años trabajando y hemos ayudado a más de 50,000 personas ya a liquidar sus deudas. Dice Elizabeth que muchas gracias por la atención. Estamos a tus órdenes. Ramiro Figueroa, no tienes nada que agradecer. Para eso estamos. Qué bueno que les sirve este programa. Dice Juan Carlos Anaya que si la cuenta se llega a vender a un tercero, en la negociación la realizamos nosotros con ellos, pero el pago se realiza directamente en caja del banco, ¿o cómo es el proceso? No. Ah, yo no se pagaría al banco, mi estimado Juan Carlos. ¿Por qué? Porque ya es una cuenta que adquirió un tercero. Tu cuenta original queda bloqueada, queda cancelada, ya no se pueden recibir pagos ahí. Ahí se pactaría con el acreedor, con el adquiriente, con la empresa que compró la cuenta, en dónde sería el pago. Todo eso se estipula por escrito en la carta convenio. Y entonces en la cuenta estipulada por ellos, ya tú realizarías el pago directamente. Edward dice, buen programa. Hombre, muchas gracias, mi estimado Edward. Estamos a tus órdenes aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice Miguel Ángel, el aval de cambio ya lo leímos. Maya Molina, sobre un pagaré, ¿cuánto tiempo tiene el acreedor para cobrar el pagaré? Bueno, a partir de su fecha de vencimiento, los pagarés tienen una fecha de elaboración y una fecha de vencimiento, ¿sí? Son espacios en blanco que se llenan al momento de, en teoría, se tienen que llenar al momento que se otorga el préstamo. A partir de la fecha de vencimiento del pagaré, Maya Molina, el acreedor tiene 10 años para cobrarlo utilizando medios judiciales, ¿sí? Para poderte demandar. La ley le otorga 10 años a partir de la fecha de vencimiento de ese título ejecutivo de crédito, en este caso pagaré. Y después de esos 10 años, no creas que ya no te van a cobrar, ¿no? En México las deudas nunca prescriben. En México las deudas jamás se mueren solas. Te pueden seguir cobrando en 20 o 30 o 40 años. Ya no podrían demandarte, porque eso sí se agota, como te dije hace un momento, son 10 años, ¿sí? Son 10 años. Pero después de los 10 años te pueden seguir cobrando extrajudicialmente. Te pueden seguir llamando, visitando en tu casa, solicitándote el pago. Eso sí lo pueden seguir haciendo. Entonces, mucho ojo con eso, porque muchas personas piensan que ya después de 10 años ya la hice, pero no. Mucho cuidado. Mucho cuidado. La deuda puede seguir siendo cobrada sin problema. Dice Juan Carlos Anaya, ok, gracias. Como siempre, y por último, ¿se sigue negociando el 30% o es más difícil la negociación? Ahí habría que checar quién la compró, ¿sí? ¿Qué adquiriente la compró? Hay adquirientes muy flexibles con los que te decimos, ¿sabes qué? No te ahorres el 30, ahórrate el 12%. Con eso negociando. Hay otros que son más duros, donde sí se tiene que seguir ahorrando el 30% para hacer el ofrecimiento y que tengas tú un colchón. Depende. Habría que cruzar ese puente cuando lleguemos a él. Habría que ver cuánto es lo que... ¿con quién cayó esa cuenta? Mi estimado Juan Carlos Anaya. A ver, déjenme ver que estoy de este lado viendo. Están llegando muchos mensajes. Y no crean que no les estoy haciendo caso. Aquí estamos al pendiente, pero... Es que es mucha gente que pide asesoría. Dice Angélica Cobian. que su esposo se debe dos cuentas en Coppel y otra de esa tienda, la primera ya fue vendida a la tienda del mismo nombre. Aquí lo que pasa con Bancoppel, cuando ustedes le deben a Bancoppel, Bancoppel le vende su cartera vencida a Coppel. Y Coppel, cuando ustedes le deben a Coppel, le vende su cartera vencida a Bancoppel. Como legalmente son dos empresas distintas, no es lo mismo, aunque se parezcan mucho sus nombres, legalmente son dos empresas distintas, la ley les permite hacer eso. Entonces, entre comillas, Bancoppel le vende las cuentas en cartera vencida a Coppel y Coppel al otro. Esto es para que puedan cobrar más de intereses. Pero se puede negociar, por supuesto. La está pagando, pero su duda es la otra cuenta de la tienda, ya que aunque se ha hablado con la licenciada para estructurar esa cuenta, dice que no se puede. Y que no se preocupen, que primero le pague a la de Bancoppel y después de la tienda ya no han ido. Su preocupación es que vayan a querer embargar o vender la otra cuenta. Pues sí se podría dar el caso. Digo, es que ustedes no le crean a los licenciados del acreedor. Ellos les pueden decir muchas cosas, pero muchas veces les mienten para que ustedes se confíen. Abusados. Habría que checar cuánto se debe, Angélica. ¿A cuánto asciende la deuda para calcular niveles de riesgo? Si es poco, a lo mejor no demandan, ¿eh? No les conviene, invertirían más en demandarte que lo que les debes. Entonces hay que checar eso para calcular niveles de riesgo. Pero sí te ayudamos, sin problema. Dice Caramel Flowers que le llegó un documento a su mamá amenazando de que pague una deuda a Scotiabank, no tiene cómo pagar. Ya tiene tiempo esa deuda. Nos puede mandar foto del documento. Sabe que no es tan probable que algún día hagan esa diligencia. Pero le preocupa que le den un susto. Pues sí, más vale prevenir, ¿no? Sí, con muchísimo gusto, Caramel, así por mensaje directo, por inbox. Sube tu carta y la revisamos con mucho gusto. Para ver qué procede ahí, ¿no? Más vale estar 100% seguros. Dice... Ah, ok, muy bien. Dice Edward, que eso es cierto, muchas gracias. Kate Goko dice, ¿dónde nos puede contactar para una asesoría? Ahorita les vamos a dar nuestros datos de contacto, teléfono, correo electrónico, etcétera, para que se puedan poner en contacto con nosotros y puedan recibir una asesoría más amplia. Si así lo desean, recuerden, repito, nuestras asesorías son totalmente gratuitas. No cobramos un centavo, pues somos una asociación civil sin fines de lucro, constituida hace ya casi 10 años aquí en México. Hemos ayudado a literalmente miles, más de 50 mil deudores a liquidar sus deudas en ese tiempo. Y vamos por más. Hemos incluso hasta modificado ya algunas leyes, logrado que se modifiquen algunas leyes en beneficio de los deudores. Pero todavía hay mucho trabajo que hacer, la verdad. Hay mucho trabajo que hacer, pero ahí vamos. No nos rendimos. Dice, gracias por sus saludos hasta Guatemala. ¿Cómo no? Le mandamos un abrazo a nuestros fieles radioescuchas de Guatemala. Por supuesto, en Los Ángeles, California, a toda la gente de Estados Unidos en general que nos sintoniza, de Centro y Sudamérica. Nada más una recomendación, mis queridos radioescuchas que no nos sintonizan en México. Recuerden que todas las asesorías que aquí damos están basadas en las leyes comerciales y mercantiles vigentes en la República Mexicana, ¿sí? Podría ser que en su país esa ley cambie. Incluso podría ser que en el municipio o en el estado o en la provincia donde ustedes vivan, esa ley cambie. Entonces, lo ideal es que verifiquen muy bien cómo está constituida la ley comercial y mercantil donde ustedes viven, directamente con algún abogado de su localidad. Porque si quieren aplicar al 100% estas asesorías en su país, podría ser que funcionen. Sí, podría ser. Pero podría ser que no. Y podría ser que la cura salga peor que la enfermedad. Entonces, si ustedes no son de México, gracias por escucharnos. No dejen de escucharnos, por supuesto, nos encanta. Pero tomen en cuenta esta información. Dice Francisco Eduardo Moreno Ayala, que tiene un problema con Financiera Independencia. Dice que ya le vendió un despacho. ¿Qué puede hacer? Habría que ver si es cierto. ¿Cómo podemos averiguar eso? ¿Cómo saber si ya vendieron nuestra cuenta a un tercero? Porque pues muchas veces los cobradores, sabemos bien, pues son mentirosos. Esa es la verdad. Muchos cobradores, no todos, pero la mayoría son muy mentirosos. Y pues nos dicen muchas cosas, ¿no? Como que ya está el embargo, ya está la demanda, ya vendieron la cuenta, uy. La realidad es que muchas veces eso no es cierto. Entonces, para estar bien seguros, por ejemplo, de si ya vendieron o no nuestra cuenta realmente a un tercero, es bastante sencillo. Lo que les decía yo al principio del programa, el Buró de Crédito puede ser una herramienta formidable para todos ustedes, para todos nosotros. Ingresen a www.burodecredito.com.mx, la dirección oficial de la página del Buró de Crédito. Y les digo esto de oficial porque hay páginas apócrifas que se hacen pasar por la del Buró de Crédito para sacarles dinero o información, mucho cuidado. Bueno, pues entran a la página del Buró de Crédito y ahí ustedes pueden obtener su historial crediticio totalmente gratis una vez al año, no cuesta nada. Y ahí les va a decir si su cuenta ya fue vendida, ¿sí? En la parte del detalle, en la parte de abajo hay una sección que se llama detalle. Y entonces van a ver ustedes su acreedor original, por ejemplo, en este caso de Francisco Eduardo, Financiera Independencia, saldo actual 0 pesos. Ya no se le debe a Financiera Independencia, está en ceros. Mucha gente dice, ah, caray, ¿por qué ya no le debo? Bueno, vámonos para abajo. Y en la sección del detalle, ahí nos va a aparecer el adquiriente, la empresa que compró nuestra deuda, ¿sí? Y vamos a ver la clave C de casa, B de vaca, ¿sí? C de casa, B de vaca quiere decir cuenta vencida, vendida. Esa es lo que quiere decir esa clavecita, CB, cuenta vencida, vendida. En caso de que no aparezca el adquiriente, porque a veces el adquiriente pues no reporta de inmediato al Buró de Crédito, no aparece nada, nada más aparece la clave y ya. Lo que tenemos que hacer, y esto es un derecho que ustedes tienen como deudores, es ponerse en contacto con su acreedor original, en este caso Financiera Independencia, directamente con ellos y decirles, bueno, mira, Financiera Independencia, yo te debía, tú vendiste mi cuenta, estás en tu derecho, no hay ningún problema, pero es mi derecho saber a quién se la vendiste. Entonces necesito la información, nombre de la empresa o el particular que, al que le vendiste mi cuenta y sus datos de contacto, para yo poder ponerme en contacto con el adquiriente, con quien compró mi cuenta, y negociar ahora con ellos el pago de la misma. Así de sencillo. Si Financiera Independencia o cualquier acreedor se niega, lo que hay que hacer es acudir ante la CONDUCEF, presentar una reclamación por esta situación, y la CONDUCEF obligará al acreedor, en este caso Financiera Independencia, a que nos facilite esa información. Y ya de ahí partimos para poder negociar la cuenta y liquidarla, pues por medio de alguna negociación, ¿no? El chiste es negociar, lo que les hemos dicho muchas veces en este programa, que ya vamos 9 años consecutivos haciendo este programa. Todas las cuentas, todas, absolutamente todas, no importa si deben 1,000 pesos o si deben 10 millones, todas se pueden negociar. El acreedor, obviamente, les va a decir que no, ¿no? Sería muy tonto el acreedor si les dice, sí, vamos a negociar y págame menos, eso no va a suceder. Por eso hay que saber hacer las cosas. Si se sabe negociar una cuenta, cualquier cuenta se puede negociar y que ustedes paguen menos. Así de sencillo. Entonces, hay que saber cómo hacerlo, hay que saber por dónde llegar para que se pueda concretar esta situación. Entonces, les dejo esa información para que la valoren. Nos preguntan que si pueden contratarnos a través de internet y qué garantías les damos. Mira, sí, sí es posible, por supuesto. Es más, el 90% de la gente que nos contrata lo hace a través de internet. ¿Qué garantía damos? Por ejemplo, por noveno año consecutivo, ya por noveno año consecutivo, tenemos el sello de confianza de la Asociación Mexicana del Internet. Este sello de confianza ustedes lo van a ver en las páginas pues, más importantes de que prestan algún servicio o venden algún bien en el país. Este sello de confianza quiere decir que la Asociación Mexicana de Internet ya nos auditó a nosotros, ya verificó cómo trabajamos, ya vio si tenemos algún antecedente negativo. Y como todo lo tenemos en orden, afortunadamente, en 10 años no tenemos ni siquiera una reclamación ante la Profeco, porque prestamos un servicio y ellos nos regulan. No tenemos ni una sola reclamación. Entonces, por eso es que nos otorga este sello de confianza. Es un certificado electrónico que indica que nosotros, primeramente, protegemos toda esa información. Toda la información que nos hacen llegar está protegida por distintos sistemas de seguridad. Y segundo lugar, que cumplimos con lo que les ofrecemos. Entonces, esa es la garantía que te damos. Sí. Sí, trabajamos y bien, afortunadamente. Dice Francisco Eduardo que dónde puede hacer contacto con nosotros. Bueno, ya les voy a dar nuestros datos de contacto antes de que se acabe el programa para que nos puedan llamar o nos puedan mandar un correo electrónico. De cualquier forma, si ustedes entran a nuestro muro de Facebook, por ejemplo, tenemos un botón que dice contactarnos, que los va a llevar a nuestro sitio web donde vienen todas nuestras direcciones, más teléfonos, más correos, etcétera, etcétera. También si entran a www.defensadeldeudor.org, ahí también nos pueden contactar directamente, es nuestra página web oficial. Pero también nos pueden llamar, ahorita les voy a dar nuestros números telefónicos, nuestra oficina central, aquí ubicada en la Ciudad de México, en Avenida Cafetales 1814, en Hacienda de Coyoacán. Los teléfonos son el 0155, la alada para que nos puedan llamar del interior de la República Mexicana, 0155. Teléfono 5594-5514, ese es uno. 5594-5491 y el 5594-5453 en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes y los sábados de 10 a 2. Correo electrónico contacto arroba así, contacto arroba, DDD, o sea, arroba triple D de dedo, M de Miguel X, punto org, contacto arroba DDDMX.org. Nuestras oficinas en el Bajío para nuestros amigos de Nayarit, de Zacatecas, de Michoacán, de Guanajuato, de Aguascalientes, de Colima y por supuesto de Jalisco, se encuentran ubicadas en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera. Teléfono 0133, la Lada 0133, 3615-7540 y 3615-2254, correo bajío arroba ddmx.org. Y nuestras oficinas en Coacalco para nuestros amigos de Tultitlán, de Catepec, de Tultepec, etc. Se encuentran en Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco, entre Zarza, Parrillas y Canosas, teléfono 7699-9606 y 7699-8554, correo coacalco arroba ddmx.org. Así nos pueden contactar. Y les digo, de todas formas, ahí están nuestros datos de contacto en nuestro sitio web y en nuestro muro de Facebook. Ah, perfecto, muchas gracias por los saludos, nos van a contactar, muy bien, estamos a sus órdenes. Recuerden, horarios de oficina de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde, para que pues, no vaya a ser que nos llamen fuera de esos horarios y no podamos atenderlos. Dice Gerardo Rodríguez que ¿cuál es el promedio de quita en préstamos de nómina con HSBC y cuál es el acreedor con el que se tienen más facilidades y mejores quitas? Gracias. Bueno, depende. Si vas a negociar por tu cuenta con HSBC, estamos hablando de un 70, un 80% de descuento aproximadamente. Si tienes un perfil bueno con ellos, ¿eh? Porque depende mucho de tu perfil como cliente. Si vas a negociar a través de nosotros, el descuento está entre el 80 y el 90%. Porque mucha gente nos pregunta, y bueno, ¿por qué ustedes tienen mejores descuentos que nosotros? Pues eso es bastante sencillo. Lo que pasa es que nosotros negociamos desde hace muchos años con ellos y no negociamos una sola cuenta. Negociamos cientos de cuentas todos los meses. Entonces a nosotros ya nos dan un trato preferente, pues es la verdad. Por eso es que podemos conseguir mejor descuento. Y con la ventaja de que nosotros garantizamos esos convenios, ¿no? Nada de que pagaron y luego les están cobrando otra vez, como sucede frecuentemente, eso no pasa aquí. Todas las negociaciones que nosotros celebramos están garantizadas, blindadas, 100%. No se preocupen por eso. Entonces, ahí está mi estimado Gerardo. ¿Qué acreedor? ¿Con cuál? Mira, depende mucho, incluso hasta de la época del año, ¿eh? Digamos que Bancomer, por ejemplo, es muy, muy flexible. Con ellos podemos conseguir descuentos de hasta el 95, 96% en algunos casos, ¿no? Porque mucha gente dice, ah, yo le debo a Bancomer, quiero el 95%. Hay que ver tu perfil como cliente. No es lo mismo un cliente que ya tenía, no sé, 15 años con el banco, que siempre había tenido varios créditos con ellos, que siempre pagó puntualmente y que de pronto un día pues ya no pudo pagar, ¿no? Ya es un antecedente, es un cliente que tiene muchas posibilidades de obtener un descuento muy alto. A un cliente que apenas abrió su cuenta el año pasado, que es su primer crédito, que no lo pudo pagar, bueno, pues esto es un cliente que no va a alcanzar un beneficio tan alto, pero aún así se puede conseguir un excelente descuento. Digamos que ese cliente con Bancomer le podemos conseguir un 80% de descuento, aproximadamente. Depende de esta situación nada más, de su perfil. Su perfil como cliente es básico para la negociación. Y también es muy importante, muchas personas nos dicen, ¿qué le digo al cobrador? Porque me dice que le tengo que decir que tengo que me comprometo a pagar. No, no lo hagan, por favor. Yo sé que a veces es mucha la presión por parte de los despachos de cobranza. Ustedes se sienten intimidados. Se sienten mal por esto de que les llaman y les gritan y los amenazan. Bueno, ustedes no caigan en el juego del cobrador. O sea, muchas veces nos enojamos. Digo, todos tenemos nuestro carácter y contestamos y nos gana el hígado, como dicen por ahí. No, manéjense de una manera mucho más tranquila. Mucho, no se enganchen. Que el cobrador diga, usted me tiene que decir cuándo va a pagar. No, sabes que yo no puedo porque mi situación económica no me lo permite. Yo reconozco, eso es muy importante, fíjense bien, yo reconozco que tengo una deuda contigo, o bueno, no contigo, porque no le deben al cobrador, yo reconozco que tengo una deuda con el banco, mejor dicho, yo reconozco que tengo una deuda con el banco, o con la financiera, o con la Caja Popular, y la voy a pagar en cuanto mi economía me lo permita, así de sencillo, ¿sí? No se enganchen, no den explicaciones, porque eso nada más los desgasta emocionalmente, físicamente, ¿sí? Con eso, ¿sabes qué? Buenas tardes, adiós. Se acabó la llamada. El cobrador les va a querer volver a llamar. Contesten si quieren, pero ya nuevamente no se enganchen. Repitan lo que les acabo de comentar. Si les vuelve a llamar, ya, no contesten o descuelguen la bocina un rato. Que el cobrador entienda que ustedes no se van a dejar doblegar, que ustedes no van a permitir ser intimidados. Porque es el arma del cobrador. Si ustedes no permiten que el cobrador los intimide, si ustedes no permiten que el cobrador los asuste, entonces el cobrador no tiene ningún arma para poder pues perjudicarlos o someterlos hasta cierto punto, ¿no? Pues así de sencillo. Es la única arma que tiene el cobrador es esa, la desinformación, el miedo que puede generar en ustedes por esa desinformación. Pero ustedes, si ya están informados, si ya saben qué puede o no puede pasar, pues no van a caer en ese juego. Entonces, simple y sencillamente, señor cobrador, yo no le puedo decir cuándo voy a pagar porque mi economía no me lo permite. Yo reconozco que tengo una deuda con el banco. Pero en cuanto yo me recupere económicamente, voy a pagar. Buenas tardes, adiós. Se acabó la llamada. Así de sencillo. No, no ven. No, es que cobrador, mire, perdí mi empleo. Eso al cobrador no le interesa. Nada más los desgasta. Bueno, dice, ya nos vamos. Dice Kate Goko que nos va a contactar. Gracias, Kate. Estamos a tus órdenes. Qué rápido se fue este programa. Bueno, ya nos vamos. Edward, ¿en qué estación de radio salgo? No salgo en ninguna estación de radio. Fíjate que hace algunos años, no sé, como cuántos, como 6 años, tuvimos un programa de televisión en Televisa. Y pues salíamos ahí en la tele y dábamos algunos consejos financieros y dábamos algunas asesorías a la audiencia. Pero luego nos quisieron pasar a Televisa Centro, ahí en Avenida Chapultepec. Y nos daban un programa pues más importante, ¿no? Pero no lo aceptamos porque nos exigían ciertas condiciones, como por ejemplo que no habláramos de quitas, que habláramos nada más de reestructuraciones, que incluso hasta hiciéramos publicidad de algunos bancos y de algunos productos financieros, y como que esas ondas no van con nosotros, con las políticas de la organización, no nos íbamos a vender, pues así, ¿no? No hubiese sido correcto. Entonces les dimos las gracias y ahí se acabó el asunto. Ha sido la única vez en la que hemos estado así con un programa formal en medios masivos. Y preferimos usar la radio por internet porque para empezar pues no hay censura de ningún tipo. Podemos hablar de lo que sea. Les podemos decir cualquier cosa sin que pues nadie nos esté auditando, ¿no? y no necesitamos patrocinadores. Si ustedes se dan cuenta, es un programa de una hora, pero es una hora completitita de asesorías. No hay un solo anuncio comercial. Porque, pues, también eso quita tiempo y no, tampoco nos parece. Sí, nos han ofrecido por ahí 2 o 3 situaciones que se quieren anunciar aquí, pero no. Si ustedes entran a nuestro sitio web, no tenemos un solo anuncio por eso. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias. Que si puedo repetir el teléfono de Coacalco. Claro que sí, Kate Gogo, dame un segundito, te lo repito con mucho gusto. Coacalco, 7699-9606 y 7699-8554. Allá con nuestros amigos de Defensa del Deudor Coacalco. Dice Lorena Sánchez que en el caso de Tierras del Silencio, ¿qué porcentaje promedio debe ahorrar para liquidar una deuda que adquirieron ellos? Depende, Lorena. Si vas a negociar por tu cuenta, más o menos un 60% del total adeudado. Si nosotros vamos a negociar la deuda, un 30% del total adeudado. Es básicamente eso lo que tendrías que ahorrar. Dice, ya nos vamos, ya se acabó el programa. Dice Edward, que hicimos una buena elección. Muchas gracias. Nosotros también lo creemos así, que hicimos una buena elección. Kate Gogo, no tienes nada que agradecer. Estamos a tus órdenes. Y bueno, ahora sí ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Para nosotros es de verdad un placer contar con su presencia todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, horario vespertino, y todos los jueves, como el día de hoy, de 9 a 10 de la noche. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones. El único programa de la radio donde van a encontrar una solución real. Algo que de verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. A mi amigo y productor de estos programas, Maurilio Pérez, te mando un abrazo, Maurilio. Muchas gracias por todo. Pasen un excelente fin de semana. Y por aquí nos escucharemos el próximo lunes. Lunes de 3 a 4 de la tarde, asesoría gratuita para todos ustedes aquí en la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Hasta muy pronto.